Dependeré del cristal con que lo quieras mirar. Un manantial inquieto de fuertes valores lo que convierte mi lámpara. Mi amigo, soy barro, tú eres mi escultor.